Buenas tardes, mi nombre es Irán. Soy habitante del espacio que está todavía dentro del perímetro C del Centro Histórico, que es la Casa Nacional del Estudiante. Este proyecto ocupa, bueno, la construcción ya tiene más de 100 años y el proyecto como tal que busca mantener la casa, que es un espacio autónomo de lucha tanto estudiantil como popular, lleva 10 años de autonomía, y igual, al igual que el espacio, como comentaba el compañero del Chanti Olín, busca un proyecto autogestivo que pueda contrarrestar el avance de este famoso proyecto de recuperación del centro histórico. La casa anteriormente ha sido blanco de grupos políticos manejados por mafias de comerciantes que pues tienen interés en el espacio en el sentido de generar esas ganancias que solo benefician a unos cuantos. Alrededor también tenemos, se tienen conflictos en el sentido de el proyecto sigue avanzando, todo el eje norte, eje 1 norte, los comerciantes de ahí ya están en plan de desalojo con el pretexto de remodelar las entradas del metro de la línea B. Diariamente nosotros como habitantes de esa zona podemos ver predios abandonados que están en proceso de demolición para construcción de plazas comerciales, y pues básicamente es para meter toda la fayuca que obligadamente el gobierno metió ahí como una herramienta a futuro de poder desmovilizarnos y desarticularnos a nosotros como organizaciones que luchamos por la defensa de espacios conscientes, principalmente donde se puedan gestar luchas que defiendan el interés común, no solo el interés de unos cuantos. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como espacio? No tenemos a lo mejor muchos proyectos, pero podemos funcionar como un espacio, un nido donde pueden converger diferentes luchas. La casa tiene un auditorio el cual se ha usado para diferentes proyectos, han llegado colectivos, a grupos musicales con esta línea combativa, y yo creo que la principal arma que nosotros tenemos es el conocer de estas otras luchas y hermanarnos con ellas en la medida de nuestras posibilidades. A lo mejor algunos vamos a poder participar más activamente, otros no tanto, pero el hecho de que vayamos conociéndonos los unos con los otros y veamos hasta dónde podemos participar y apoyar, es una herramienta más que tenemos para luchar contra el capital. El espacio igual está abierto para cualquier organización que necesite realizar un foro para algún proyecto autogestivo o un proyecto en el cual podamos trabajar en conjunto tanto los habitantes de la Casa Nacional del Estudiante como otras organizaciones. Y pues básicamente es eso, y es la lucha que se tiene en el espacio. Cierto. El compañero que conoce el espacio, supongo, se está organizando el aniversario, se plantea para el mes de noviembre. Todavía tenemos unos detalles que afinar en cuanto a organización de unas mesas. Voy a pasar el micrófono para el compañero que es el que está llevando la organización y tiene información más en concreto. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Alfredo, estudiante de la OCM, igual habitante de la Casa Nacional Estudiante. Como dijo mi compañero, pues somos un espacio autónomo, autogestivo. Como estudiantes creemos que pues tenemos la ideología que es de la defensa de la educación crítica, popular, científica, que nosotros creemos que la educación es la base para pues no solamente resistir sino contrarrestar todas estas problemáticas, ¿no? Y que la educación sea nuestra herramienta y base pues para que después pues podamos ir a nuestras comunidades y servir en otras comunidades, ¿no? Entonces nosotros creemos en esa parte, ¿no? En la defensa de la educación. Entonces, como casa, pues íbamos, bueno, vamos a cumplir 10 años de autonomía, de la recuperación del espacio social, de la razón social de la casa. Y bueno, planteamos festejar los 106 años como existencia de la casa y 10 años de recuperación, digo, de autonomía. El aniversario lo planteamos en el mes de noviembre con 4 mesas, precisamente en como primera mesa sería foro de autonomía, foro de gentrificación en este caso, porque también creemos que la amenaza, pues este proceso de despojo y todo eso, pues como espacio nos está afectando, nos va a afectar, y no solamente como casa, sino pues otros barrios vecinos, ¿no? También planteamos un foro de autonomía, y pues para cerrar tendríamos un foro de educación, ¿no? Analizando ese proceso de, bueno, desde el 2006 hasta la fecha, ¿no? Que les digo, no se recuperó este proceso, bueno, esta razón social de la casa, ¿no? Y pues bueno, como bien dijo mi compañero, pues el espacio como Casa Nacional de Estudiante pues está abierto, ¿no?, a cualquier organización, a cualquier con compañeros colectivos, compañeros de lucha, etcétera. Pues ahí estamos, ¿no? Tenemos un auditorio, canchas y cualquier cosa, pues tenemos pues es el espacio, ¿no? El espacio está abierto, ¿no? También, bueno, pues si gustan, tenemos, bueno, en redes sociales aparecemos como Difusión HCNE. Nuestro correo es hcne.mex@gmail.com. Y pues, bueno, agradecemos el espacio que nos está brindando.